Oscilaciones. nothing goes right for you. Sometimes you wonder you were going out of your head. Thank you. 6 or 8,000 years ago. They laid down the law. 6 or 8,000 years ago. They laid down the law in Mesopotamia. They laid

We'll be right back. Thank you. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escuchar Oscilaciones aquí por Resistencia Radio. Mi nombre es Jorge Guevara. Escuchamos música a cargo de los Legendary Pin Dots. Escuchamos también a los B-52. Por ahí escuchamos a Front 42. Escuchamos a Cybotron. Escuchamos a Clock DBA. También escuchamos a Patrick Crowley. Escuchamos a Anthony Rotten. Anton Miller. Pues una selección con mucho cariño. Y bueno, pues muchos saludos a los que nos están escuchando. Un fuerte abrazo virtual. Y bueno, pues que tengan excelente día, que tengan excelente noche. Mi nombre es Jorge Guevara. Esto fue Oscilaciones por Resistencia Radio. Pásenla bien. Excelente día, excelente noche. Gracias. Oscilaciones.